Bien, buenas tardes. Estamos nuevamente en Tribuna Libre, en lo más alto del dial, al sur y a la izquierda de Chile y América. Estamos nuevamente con nuestros amigos Richard y Felipe analizando las coyunturas que atañen a nuestra realidad como ciudadanos y sobre todo como trabajadores. Richard, ¿cómo estás? Muy bien, y hoy día comenzando dando un saludo y fuerza para los trabajadores de la empresa, cierto, Huachipato, donde están existiendo muchos despidos, y un saludo especial también para la gente de los cerros de Talcahuano, de donde yo nací y todavía sigo perteneciendo familiarmente. Me sumo a ese último saludo, ¿eh? Sobre todo a la gente de Centinela, Centinela 1, Cerro 2, Cerro San Francisco, correcto, La Unión, Los Lobos. Ahí estamos en la lucha. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, y también me sumo a los saludos y también mandar un caluroso respaldo a los trabajadores de AYEPA a nivel nacional, que este lunes 22 de septiembre, hace un par de lunes atrás, cesaron una huelga de un mes. Así que a ellos también bastante fuerza. A propósito de los saludos a los trabajadores de AYEP, algo también está pasando con los profesores en Talcahuano. Y partimos inmediatamente hablando, porque se lamenta primero las condiciones de descuento que se están haciendo de parte de la municipalidad de Talcahuano a un cierto sector que pertenece al cuerpo de docentes que están bajo el sistema municipalizado, bajo el estatuto docente. Y lamentablemente, muchos profesores, no sabemos cuánto es la cifra total de afectados, pero están teniendo por lo menos presiones por parte de la administración. Felipe, ¿qué sabes más a profundidad de esa noticia? A ver, tengo aquí en mis manos una declaración pública, ¿cierto? Que anda por las redes sociales, que podemos tener acceso a ella, y que, bueno, son los profesores del Liceo A21. Si me permiten, voy a leer un extracto para que vean un poco de qué se trata el problema. Vamos a hacer como la introducción para que se vayan entendiendo la gente, que desde el lunes 29 de septiembre los trabajadores de 4 liceos de Talcahuano se encontraban en paro de brazos caídos tras encontrarse con descuentos del 50% de los días que se paralizaron. Estamos hablando de una paralización que tenía que ver fuertemente con algunos problemas en su liquidación de sueldo. La indignación de los docentes se contagió a diferentes liceos y obligó nuevamente a una medida de presión. Felipe, ¿cuál es la declaración? Veamos, dice, los profesores del Liceo A21 de Talcahuano a la comunidad del puerto y del país. El día 2, esta declaración, disculpen, es emitida el 29 de septiembre del 2014. El día 2 de septiembre, las y los trabajadores de varios establecimientos educacionales de Talcahuano nos vimos forzados a movilizarnos, a informar a la comunidad y reclamar públicamente frente al grave incumplimiento legal y ético de nuestro empleador, DAEM, es decir, el alcalde de Talcahuano, quien descontó regularmente cuotas de crédito con Copeuch, Caja Los Andes, Compañía de Seguros y otros, sin ingresarlas a las entidades respectivas. Este hecho constituye una apropiación indebida del dinero de los trabajadores de la educación de Talcahuano y una grave falta a la confianza que implícitamente depositamos en nuestro empleador. Esto significó durante varias semanas acoso y hostigamiento de empresas de cobranza mandatadas por las citadas entidades que nos amenazaron con envío al boletín comercial y a DICOM. En el transcurso de la movilización, que implicó paro de brazos caídos, como comentaba el profesor Rafael, ¿cierto?, marchas hasta el frente de la municipalidad. Yo creo que la gente de Talcahuano que viene al centro pudo ver esta manifestación, ¿cierto? Que fue durante el mes de septiembre. Bueno, está en ciertas patrias, sí. Y sigue todavía, ¿cierto? Y más tarde, paro total de actividades. La primera autoridad comunal, don Gastón Saavedra Chandía, junto a su jefe de gabinete, don Luis Fuentes, intentaron desconocer y deslegitimar la organización de que democráticamente se dieron los profesores y trabajadores de la educación afectados en este conflicto, obligándolos a aceptar la mediación de la directiva comunal del Colegio de Profesores, únicos interlocutores válidos para el edil, quienes no estuvieron a la altura de las circunstancias. Bueno, aquí me gustaría recalcar, y que vamos teniendo un poco claro, el tema de la movilización. La movilización está constitucionalmente aprobada, está legitimada. Está legitimada. Así que ese miedo que hay de movilizarnos y esto como estigmatización que se hace de las personas que llaman a movilización, que debe empezar a desaparecer. Es una opción democrática y válida para exponer nuestros problemas. Bueno, y lo principal es que aquí hay un responsable, es Gastón Saavedra. Gastón Saavedra. Es del Partido Socialista, es un ex dirigente sindical y como tal no debería tener este tipo de problemas frente a los profesores. Así que hay que recordar entonces que esto es una causa de incumplimiento a todas luces por parte del empleador. Así que tiene tiempo, tiene ultimátum, los trabajadores aquí estamos todos unidos para exigir este tipo de demanda. Aquí hay que comenzar a dialogar, pero finalmente este diálogo tiene que terminar en soluciones efectivas ahora y ya, ¿cierto? Desde aquí y desde la hora. Sí. Qué lamentable. Ojalá lamentable que tengamos. Situación. Sí, sí, sí. Se lamenta mucho. Eso es en Talcahuano. Algo también tiene que estar sucediendo en Talcahuano en el tema de las grandes empresas. Porque si bien hablamos de educación, finalmente nos vamos a dar cuenta que estamos metidos en un gran problema que es sobre los niveles de cesantía. Richard, ¿qué me puedes contar? ¿Hay alguna noticia, alguna novedad sobre el tema de desvinculaciones? Lamentablemente una mala noticia. Bueno, trabajadores denuncian despidos masivos en la planta de Huachipato. Trabajadores pertenecientes al sindicato número 1 Huachipato denunciaron que nuevamente serán golpeados por despidos masivos. De acuerdo a la información no oficial, se había recabado que cerca de 400 o 600 despidos salen esta vez en la industria, entre personal de la planta y contratistas. Pensemos que Huachipato, cierto, fue una empresa que durante varias décadas fue una de las industrias más fuertes de la región. Vive desde el 2009 un proceso en que los trabajadores lamentablemente están siendo desvinculados y obviamente trae repercusiones a nivel, cierto, comunal, regional, en términos de recaudación de impuestos, de trabajo en sí. Y yo tengo una mirada como profesor de tecnología y es que estamos entregando a donde se crea tecnología aquí, bueno, que se ocupa ciertos materiales para crear el acero. Nosotros nos vamos a ir transformando de a poco en usuarios y consumidores solamente, porque vamos a traer nuestro acero a lo mejor desde la industria china, claro, o de otros mercados. Y vamos a terminar, ¿cierto?, con esta importante industria a nivel nacional y a nivel mundial. Huachipato tiene mucho que decir. Bien, otra cosa. Los trabajadores afirman que han llevado a cabo gestiones con autoridades regionales y nacionales, pero los despidos no han cesado y atribuyen a esto a una política completamente entreguista que lleva al país a una dependencia de la producción manufacturera de las multinacionales. ¿Ya? Aguilera, que es la persona que se entrevistó, recordó que la siderúrgica hizo lobby con parlamentarios y autoridades buscando reducir el pago por concepto de impuestos verdes, pero esto aún no se lleva a cabo. Bueno, una lástima. Lamentablemente seguimos trabajando en la noción de Estado subsidiario como construcción jurídica enteramente favorable a los intereses foráneos. Aquí, como hablaba Richard, ¿cierto?, se expresa literalmente en la entrega de nuestro motor económico a empresas transnacionales, multinacionales, que lo único que quieren es abaratar costos y trabajar en función a un enriquecimiento de un grupo pequeño y no al enriquecimiento nacional. Como la industria de los zapatos, por ejemplo. Es lamentable porque aquí los capitalistas más capitalistas trabajan para el enriquecimiento personal y de un grupo de familia y no para el enriquecimiento de las naciones, como dice Adam Smith. Así, o sea, la idea es que por lo menos nosotros tengamos también acceso al capital para poder activar el consumo. Esto es lamentable lo que está sucediendo. El rol activo del Estado pasa a segundo plano, subsidia la producción de compañías multinacionales que con su sobreproducción inundan el mercado internacional y nacional, llevando a la ruina a los productores nacionales, sean estos estatales o privados. Este subsidio gigantesco ha provocado la eliminación de las tasas arancelarias iniciadas por la política de tratados de libre comercio, proceso que no ha dejado de profundizarse hasta el día de hoy. Se lamenta, estamos completamente atentos a lo que está pasando en Huachipato. Vamos a esperar de que se quede por lo menos una cifra del 20% y qué va a pasar con los 600 despidos. Claro. Qué lamentable. Aumentamos la cosa. Sí. Bueno, a mí me parece cada vez peor esto, que ya no somos ciudadanos, ya no nos consideran ciudadanos, nos consideran consumidores. Y cada vez más, bueno, podemos ver todos los casos que hay alrededor, ¿cierto? Vamos cada vez más convirtiéndonos solamente en consumidores. Y usuarios y consumidores. Somos productores. Es decir, ya el ser persona y nuestras necesidades pasan a segundo plano. Bueno, como para cerrar entonces el bloque, lamentablemente tenemos que decir de que la región del Biobío lidera la desocupación a nivel nacional con un 8.2%. Ya la falta de pega se hace notorio. Y el martes de esta semana el INE publicó el boletín de empleo del trimestre junio y agosto, y la tasa nacional de desempleo es un 6.7% y 0.2 puntos porcentuales al trimestre anterior. Sigue aumentando. Y lamentablemente la región del Biobío tiene diferencia ya casi de 2 puntos. O sea, lamentablemente acá a nivel provincial Concepción tiene un 7.6% de desempleo, Arauco tiene un 6.1% de desempleo, Biobío tiene un 10.9% de desempleo. O sea, aquí los macroeconomistas tienen que estar contentos, la inflación tiene que estar controlada. Sí, pero recordemos que en los programas con los que iniciamos el año hablamos del Producto Interno Bruto per cápita en la región, y estábamos, cierto, al borde de los $8,000 cuando en teoría, cierto, deberíamos estar cerca de los $20,000. Claro. Estamos hablando que en promedio los trabajadores al año aquí ganan 4 millones de pesos, en promedio, mientras que en otro lado, ¿cierto?, estaríamos hablando de... ¿Cuál sería la cifra? ¿$20,000? ¿Doble? Sí, más del doble. Más del doble. Entonces estamos quedándonos demasiado lejos de esta región que era muy pujante y una de las más importantes del país. Cosa de salir hoy día de Talcahuano y Concepción y llegar, por ejemplo, a Viña del Mar o Antofagasta y darse cuenta cuánto han crecido, cuánto nos hemos quedado nosotros atrás. Bueno, esto no es casual. Ya se trajeron todos los recursos, ¿cierto? Ahora, claro, es ahora los dejamos solo. Bueno, Recaredo Galvez de la Fundación Sol emite el siguiente comentario. Las cifras de empleo de los últimos 4 años en la región se constata que entre los periodos del primer trimestre del 2010 al 2014 corresponde a un 97.4% a la suma de empleos externos y por cuenta propia. Aquí yo creo que se cuenta como empleo la gente que lava auto, empleo esporádico, se cuenta también... Temporero. Se cuenta toda esta debilidad legislativa laboral que se está discutiendo todavía en el Senado y que lamentablemente nos tienen nosotros como trabajadores con las manos más o menos cortadas en ese sentido. Bueno, pero ¿sí? Que vemos en la... Bueno, yo el otro día estuve viendo un rato un canal, no recuerdo cuál, TVN puede ser, canal ya. De los chilenos. Y salía el ministro de Hacienda hablando de Chile está perfecto, Chile no tiene problemas, hay un crecimiento, existe una desaceleración, ¿cierto? Pero se está reponiendo, hay un proyecto de 2 años a 3 años de salir de eso, pero cuando vemos las calles, cuando vemos nuestras comunas, cuando vemos nuestro entorno, no sé. Es que cuando se hacen ese tipo de declaraciones, no se emiten situaciones de desarrollo humano, de desarrollo económico, sino simplemente se van al crecimiento. El ministro ojalá que algún día se dignara a hablar de, por ejemplo, indicadores 2020, se preocupara indicadores 10-10, se preocupara del Gini, a ver si acaso por lo menos tenemos una condición igualitaria. Le diera muy importante. Bueno, no es algo que le interese mucho, más adelante vamos a ver lo del caso Penta, así es que, y es cosa de darnos cuenta de qué políticos están siendo financiados y qué leyes no se quieren aprobar. Buen pie, Richard. Profe, ¿se va a tocar un tema o la próxima semana? Próxima semana. Próxima semana, entonces. Vamos entonces con sus versos. Infórmate. Today we have a democracy that's mature, that is consolidated. You were imprisoned and tortured yourself. Your father, who was a general in the Air Force, died in prison. Yeah. That has to have an impact. My main commitment is to work to assure in Chile conditions that we will never go back. We will never have those kind of tragedies. We will never lose democracy again. Yo no puedo creer hoy día que paradójicamente los gobiernos de la concertación que se reivindican como presidenta, no te cuenta la pulenta. Lo hago yo, Chile está en venta desde que la concerta ganó el no. El Wilhau y también Fey dieron paso a Bachelet, donde el mercado se hace rey y el subcontrato se hace ley. Mi canto no es de mala fe, tengo evidencia suficiente para condenar a muerte a 20 dirigentes malolientes. Solamente basta con mirar las calles desde el Transantiago. 4 millones de detalles cotidianos me confirman que la ciudadanía está pintada. Elección tras elección, la votación no cambia nada. La televisión te lee la misión y tú la ejecutas. Te dan la pauta y la visión rebelde, tú la permutas. Porque el que puede, puede, y el que no puede, no debe. Como el niño Guarén de Peñalolén que devolvió el microondas a ver después de la protesta. Y lo que más molesta es que el que dice ser mejor que tú es el que más apesta. Pero ataco su base estúpida con mi música ridícula, formulando bromas que conforman ácidas críticas. Regalo información acaparada y reservada que te sacará la máscara banal de la farándula. El que parte y reparte la torta se lleva la mejor parte. ¿Y a ti cuánto van a darte? Si crees que algo anda mal, saca bien las cuentas. Tú te llevas el 10% y la nobleza más del 70%. Infórmate antes que te formate la TV. Lee y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TV. Lee y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Mucha gente pensó que una mujer sería distinta, pero rompió su promesa desde que se puso la cinta. Y la verdad sobre el fraude de esta socia muy lista quedó desnuda y al aire como airomosa nudista. Porque decir que es progresista es tirado de las mechas cuando su ideología es más falsa y teñida que su cabeza. Se aprovecha de su padre y dice que fue torturada, pero a la chepa la deja más de 3 meses sin comer nada. Y después de los secundarios pensó mejor llamo al Belisario, hombre fuerte que acabó con el Fenty y con el Lautaro. Experto en espiar y en disfrazar el mal de bien, supervisando, asesinando mientras tomo un cabernet. Bachelet lo sabe bien porque aprendió de los gringos, estudiando con los milicos allá en los Estados Unidos. Hizo un magíster en defensa y seguridad nacional, así que no le compren nada a su falsa imagen maternal. Tiene ADN familiar, militar y dirigente, y aunque incompetente armó un equipo potente para disparar contra el enemigo interno, que no es el ladrón de eterno, sino tu primo, tu vecino y tus niños pequeños. Te lo enseño en estos versos que son como yo su verso, para que no nos hagan lesos como en el cuento de los quesos. Si quieres adelgazar, bota el peso de tus cadenas y vamos a romper ventanas de las empresas extranjeras. Infórmate antes que te formate la TV. Lee y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TV. Lee y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Chile Deportes es un pelo de la cola de esta vaca gorda que controla gobiernos como MTV controla modas. Más Deluxe y Angelini son lo opuesto de un bikini. No dejan ver su piel para que no nos calienten sus arreglines. Dime, ¿qué sabes de estos mafiosos que visten Armani y hacen negocios underground como la Annie? A mí me consta porque leo detrás de las noticias y siempre las contrasto con mis estadísticas y listas. No son hechos aislados, mira estos salarios. Qué mayor corrupción que la colusión de todo un mercado. Pero Velasco me da asco con su arrogancia de Harvard, sonriendo para la prensa mientras afuera reprimen la marcha. Explican con hipocresía que las micros ya no dan más, pero irían todas vacías si las tuviera que usar Cortázar. Y ese Gil de Lago Weber fue malito como estudiante, pero es fácil ganar becas cuando el papito las reparte. No sigas más esa corriente que te engaña y que te miente y que me llama delincuente cuando reclamo por mi gente. Porque juegan con tu mente y distorsionan lo que soy, usando trucos más truchos que esos machetes de Arboe. Si a la presidenta la representa la gente que la rodea, hay una asesina en serie viviendo en La Moneda. Juan Carvajal, su gurú para armar vudú comunicacional. Delató al Antonio Leti pa' que lo fueran a ejecutar. Y Pancho Vidal estudió pa' matar, militando en el comando Rolando Matu, un bando paramilitar. Así que cuando hablan de terrorismo, sepan que eso es semántica. Cargan sus armas separando el discurso de la práctica. Bernales subió de grado cuando mataron a Alex Lemur. Y Cisterna fue la licencia pa' que maten más en el sur. Me penetra el corazón como la bala contra Matías, pero ya veo que su razón es el bastón del policía. Infórmate antes que te formate la TV. Lee y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TV. Lee y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate y aprende de la calle también. bien, de vuelta en el 107.5, Alejandro, acá en los controles, agradecido siempre. Y bueno, estábamos hablando de la situación de desocupación a nivel nacional y a nivel regional. Estábamos analizando con Richard y Felipe en el Tribunal Libre sobre el tema de los profesores en Talcahuano, sobre todo los profesores que encabezan el Liceo A21, y también sobre las desvinculaciones de Huachipato, que obviamente estamos los trabajadores unidos para ver qué por lo menos se puede hacer al referente. Pero ahora llegamos a dos puntos importantes. El primero, el tema de aportes reservados. Pucha, que ha dado la vuelta ese tema, porque se supone que bajo la ley de transparencia todos los chilenos deberían saber cuáles son los destinos políticos de cada fondo y por lo menos los niveles de gasto que tiene cada parlamentario. Pero existía cierto, una ley de aportes reservados, que esto finalmente salió a la luz y hay dos indicaciones claves, que dice aquí: la prohibición de donaciones de empresas a campañas políticas y la eliminación de la figura de aporte reservado. Pero al analizar las listas se pueden ver de que existen, según los datos proporcionados con el server de la campaña parlamentaria del 2013, que el 48% del total de los dineros declarados pertenecen a la figura de los aportes reservados. O sea, prácticamente aquí estamos hablando de qué, profesor. Esta es una figura bien perversa, maquiavélica. Me recuerda un poco al hombre del maletín en el fútbol. ¿Recuerdan eso, no? Sí, por supuesto. Y esto es lo mismo. Ya se está entregando dinero que a veces, cierto, ni siquiera son declarados como impuestos para financiar campañas de diferentes candidatos. El diputado Boric, cierto, ayer publicó listados de quienes reciben aporte y quienes no. El tema es que si usted hace la correlación de considerar qué diputados y senadores se oponen a todos, cierto, estos proyectos en donde usted como ciudadano se va a ver beneficiado, cierto, va a tener derechos ciudadanos, se va a encontrar que la mayoría, lamentablemente, y hay que decirlo abiertamente, los políticos que son de derecha y que reciben estos aportes son quienes se oponen a estos cambios estructurales. Y también algunos, muchos de ellos, cierto, Partido por la Democracia, Demócratas Cristianos y varias otras figuras que reciben aportes. Entonces, las leyes, hay una correlación entre quienes están en desacuerdo de aprobar con estas leyes con quienes reciben aportes y de dónde vienen estos aportes. En este caso, cierto, la figura principal que se está mostrando es el grupo Penta, pero aquí detrás hay otro grupo económico. Sí, claramente. Eso lo vamos a analizar, ¿eh? Tocaste el segundo punto, pero de inmediato. A ver, dentro de la lista de los diputados, Ernesto Silva de la UDI es quien más aportes recibió del tema de aportes reservados. Profesor, ¿usted tiene las cifras de Ernesto Silva de la UDI? ¿Qué se maneja con las cifras? Lo voy a buscar acá. Ernesto Silva, casi el 92% del gasto total de su campaña, que no fueron 268.249 millones. ¿De dónde aparecen esas platas? Voy a volver atrás. Recordemos que hablamos del Producto Interno Bruto en la región, acabo de mencionarlo. Sí. Nosotros los trabajadores promedio aquí, en la región promedio, recibimos 4 millones de pesos al año. Al año. Estamos hablando de una persona que recibe la cifra, ¿no? 268 mil millones, a ver, 268 millones, no, son 268 millones 249 mil pesos, eso es. 268 millones de pesos. Sí. Es que aquí la cantidad es cero, de verdad que me mareo. Claro. De verdad, que esto es... Casi. Por ejemplo, te voy a preguntar por Felipe Katz, que está en tan desacuerdo en los cambios de la política, claro, de educación. Claro, es tan progre. Sí. Mira, acá él recibe el 99% del gasto total de su campaña. 99. ¿Y eso equivale a? 217 millones de pesos. Bueno, los senadores Guido Girardi, del Partido por la Democracia, y Andrés Alamán, de Renovación Nacional, son los políticos que más aporte reservado recibieron en sus campañas. Donaciones que podrían ser transparentadas de aprobarse las indicaciones que modifican el mecanismo de financiamiento electoral que incorpora la reforma binominal. Ya menciona eso sinvergüenza, bueno, por favor. Por favor, es que aquí estas cifras son, no sé, podemos Son groseras, sí. Bueno, para Guido Girardi, la plata que le aportan a su campaña, miren, es solamente el 66% del gasto total. Y asciende a la cifra, la que aparece en la Teletón ya, a 504 millones. Hay gente muy altruista en este país, ¿eh? Que se desinteresadamente le entrega aportes a estos políticos. Y hay gente... 500 millones. Que, como Richard lo dijo en el programa anterior, que se tiene que subir a la micro para financiar un programa de salud porque en el país no se lo dan. O sea... Exactamente. Y Andrea Lamán, 493 millones de pesos. ¿Y eso que vale cuánto? Al 65% del gasto total. Imagínense, solamente 65%. Oh, no sé. Estas cifras me dejan... Bueno, estos fueron transparentados, ¿cierto? Y se subieron hace poquito, un poquito más, el porcentaje del sueldo. Esto es sinvergüenza. Sí, porque, sí. Claro, porque tenían que cubrir el otro porcentaje de la campaña. Bueno, hablamos de donaciones que podrían ser transparentadas para aprobarse las indicaciones que modifican el mecanismo de financiamiento electoral que incorpora la reforma al binominal. Las dos indicaciones clave que lo habíamos hablado en la reforma, la prohibición de donaciones de empresas a campañas políticas, que esto no es retroactivo porque ya estos personajes ya están ejerciendo una política para estos oligarcas que estamos metidos en el mismo sistema político del año 1891. 1891, con la Fronda Aristocrática y con este llamado parlamentarismo que, si usted, señora, señor... Pichequiche, Huechequiche, todas las personas que están aquí, si analizan los apellidos de las familias que manejaron la política del salitre, vean por favor los apellidos y compárelos con los apellidos como Alamán, Girardi, Silva, vea lo de Errázuriz, vea los Mate, por favor. Ambas han sido rechazadas por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero fueron ingresadas nuevamente minutos antes de la votación de la reforma al binominal por los parlamentarios Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic. Lamentablemente, los diputados van a seguir tirando, yo creo, esta ley, van a seguir estudiándola. Según informa un diario del Grupo Sayé, que es La Tercera, la sorpresiva... Nosotros como que poco citamos estos diarios, estos conglomerados, pero igual. La sorpresiva propuesta ha causado molestia en los senadores, quienes acusaron a los diputados de eludir el debate de la discusión pública para no pagar los costos políticos, por lo que derivaron en la polémica al Senado. Jackson, defensor de la eliminación del aporte de empresas a campañas políticas, indicó que en democracia quienes tienen el derecho a voto por las personas, no las empresas. Una persona puede tener simpatía hacia un candidato, pero no una empresa que solo puede tener intereses corporativos. Yo, por eso que insisto, en cuanto a los aportes privados, de acuerdo con los datos obtenidos por el CERVEL, en las campañas parlamentarias del 2013, el 48% del total de los dineros declarados correspondían a esta figura. ¿Cómo entonces nuestra política, cómo el Senado, cómo el sistema republicano va a tener este problema que en el gobierno de Ibáñez en los años 30 y que después en los años 50 todavía existe este contubernio entre la política y el negocio? Pero Rafael, el problema es para nosotros, no para ellos. Recordemos que aquí ellos están súper bien. Recordemos que aquí tenemos la ley de pesca. La ley de pesca, ¿cierto? Que no se ha modificado nada. La ley Longueira, ¿cierto? Que ahora, hasta el momento, me da la impresión que el subsecretario Zúñico, ¿cierto? Sí. Todavía no ha llegado a acuerdo con los pescadores y no se van a hacer muchos cambios. Entonces, algo está pasando aquí. ¿A quién estamos ayudando? Está claro, a los grandes grupos económicos, no a las personas. Bueno, también un poco a eso, sumándonos, vamos a mandar un saludo a la agrupación de viudas y familiares de pescadores artesanales desaparecidos en el mar. De acá, de Talcahuano. Y el lindo cementerio ahí en los lobos. Sí, bueno, un abrazo a la Berta Siacres, que con su libro ha desmantelado un poco esta injusticia que es que cuando las personas que se van a la mar, sobre todo nuestros pescadores artesanales, no existe la figura de la muerte presunta y que lamentablemente esa figura le da a ellas restricciones en los ámbitos de toda su vida, porque lamentablemente ellas no son viudas. Claro. Ellas están con un desaparecido, pero como no está el cuerpo, eso lamentablemente no hay seguro que cubra. No hay seguro, no hay nada. Pero si se muere, pero sí, seguro que no les pagan. Pero si se muere Camiroada o si se muere alguien de la élite política, ustedes saben, inmediatamente aparecen buques de guerra para buscar estos cuerpos. Esa es la igualdad en nuestro país. Una falacia, a una ver, mentira. Yo también me quiero quedar acá con lo que estábamos hablando de los aportes reservados, ¿cierto? Que me preocupa porque Chile ya... Bueno, ya la gente común, nosotros, el pueblo, no podemos confiar en nuestro gobernante. No. Es decir, que todos los gobernantes de cualquier partido, porque acá nombramos Partido por la Democracia, RN, UDI, DC, Partido Socialista, todos reciben aportes reservados. Es decir, Chile se ha convertido en un trans-estado. Claro. Esa es la palabra. Absolutamente. O un mer-estado. Claro. Es decir, que acá la opinión de nosotros, si cambiamos a un gobernante o cambiamos a otro, poco importa, porque los que manejan todo esto son las grandes empresas. Claro. ¿Vamos? Y si tenemos nosotros una queja, es como lo mismo con una empresa. Vamos a un reclamo, establecemos claro. como un papeleo y en la burocracia se queda. Se queda, ya. ¿Vamos con el caso Penta o vamos a una pausa? Yo creo que vamos a una pausa porque yo creo que nuestros auditorios van a querer un poco reflexionar sobre los aportes reservados de estos senadores y diputados. Sí, este conflicto de intereses que lamentablemente nos cruza a todos. Y sobre todo que nosotros caemos en la ficción, ¿eh? Caemos en la ficción de que como ciudadanos yo soy activo mediante el voto, mediante el sufragio, y lamentablemente nos adormecen el carácter crítico, como habla Richard, el análisis crítico, y sobre todo la actitud, la posición activa de ciudadano, donde realmente es ahí, en las calles, donde nosotros debemos decidir los futuros de nuestro país. Sí. Es en las calles, en las movilizaciones, es en las tomas, es en las marchas, en las conversaciones, en todo lo que sea acción política. Eso es política. Apague la tele, apague la tele. No, sí, bueno. Lamentable. Vamos a una pausa musical, esta vez con un tema de Alejandro, y volvemos. Esto es Tribuna Libre 107.5. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Bien, estamos de vuelta. 107.5 en lo más alto del dial. Estamos en Radio Echegoyen, en el programa Tribuna Libre, al sur y a la izquierda, bien a la izquierda de Chile y América. Hay saludos para un programa amigo, Felipe. Sí, vamos a mandar un saludo a un programa que también sale por acá, por la Radio Echegoyen, una de las radios que piensa. Este programa se llama Repensando el Aula. Y son tres panelistas, en este caso nuestros colegas: Roberto Lazo, profesor de inglés; Cristóbal Bustamante, profesor de historia, su colega; David Caro, también profesor de historia, que lo tuvimos en un programa acá. ¿Invitado tú? Invitado. Bueno, ellos hacen Repensando el Aula. ¿De qué se trata? Principalmente de trabajar con algunas temáticas y entender cómo estos fenómenos se dan en la sociedad y también se reproducen acá en el colegio. El programa de ellos sale por Radio Echegoyen los miércoles a las 14 horas, el mismo miércoles a las 23, los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 11 de la mañana. Pero también, si lo quieres volver a escuchar o escucharlo fuera de ese horario, lo puede encontrar, ¿cierto?, en www.radioechegoyen.cl. Bien, también vamos a dar un saludo a la agencia Medio a Medio, la agencia de noticias.org, que realmente a nosotros nos han dado los espacios para publicar en su página el programa Tribuna Libre. Es importante también el programa que están haciendo, que es Cerro a la Izquierda, un programa también del Cerro de la Pólvora bien interesante. Sí, estoy escuchando el otro día algunas cosas. Sí. Vamos a ver el tema. ¿Tenemos algún tema en mesa? ¿Vamos a analizar el tema del MUT o vamos con el tema de farmacia? ¿O nos vamos al caso Penta? Ustedes me dicen. A ver, voy a hacer solamente un raconto histórico aquí de lo que pasó el día viernes 26 en la asamblea del Colegio de Profesores. Hubo una asamblea ampliada, ¿cierto?, donde fueron algunos representantes los que pudieron asistir ese día. Y bueno, los hechos fueron los siguientes, y aquí hay una declaración también que hace Eduardo González Navarro, María Jesús Becker, que son del Movimiento por la Unidad Docente. Dicen, había pasado más de un mes y el Ministerio aún no entregaba una respuesta formal, por escrito, a la solicitud del Directorio Nacional de retomar la mesa de trabajo por la agenda corta y la contrapropuesta entregada. Recordemos que los profesores de todo Chile rechazaron la agenda corta que fue propuesta desde las cúpulas, en realidad, y fue una negociación entre Gajardo y, en este caso, el ministro de Educación. Ya. Segundo hecho, el jueves 25, vale decir un día antes de la Asamblea Nacional, se efectuó la reunión del Directorio Nacional. Hasta ese entonces el Mineduc no había entregado ningún documento a las o los dirigentes, sabiendo que la Asamblea era el día siguiente. 3. Desde hace 2 semanas se sabe que la postura del gobierno para enfrentar la agenda corta era no restablecer la mesa de trabajo tal como el directorio nacional lo exigía. Por el contrario, su propuesta era abordar los temas de la agenda en el marco de la mesa de carrera docente. Dicho de otro modo, no se reconocía el histórico hito de la participación del profesorado que había culminado con el rechazo de la aprobación de la agenda corta, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó este día? Esos hechos estaban. ¿Qué pasa? Llega esta Asamblea Nacional, el presidente del Colegio de Profesores, que recordemos es militante de la nueva mayoría. De hecho, ahí está el cuestionamiento de cómo este montaje y de la conducción de la nueva mayoría en el Colegio de Profesores. Al igual que Bárbara Figueroa, recordemos de... Nueva pillería, parece que te escuché. ¿Por ahí? Ya. Sí. ¿Qué pasó? Llega, lee una declaración que venía desde el gobierno, que solamente a él se la habían entregado. Ningún otro dirigente tenía ningún tipo de información. Luego hace votar a las personas que asistieron por una aprobación o desaprobación de lo que se planteaba, que poco tenemos información, ¿cierto? Solamente las personas que asistieron. Y finalmente cierra de que los profesores apoyan la reforma. Yo me voy a la página del Colegio de Profesores y dice, voto político de parte de los profesores hacia la reforma educacional. O sea, la votación fue un tongo, entonces. Dicho, bueno, acá esta declaración que hacen los dirigentes del Colegio de Profesores, que también son integrantes del Movimiento por la Unidad Docente, deja claro esto. Y de verdad es preocupante como a un gremio tan importante como somos los profesores nos manejen un par de personas. ¿Sabes qué? A mí me preocupa otra cosa. La inmovilidad de los docentes por sacar estos sinvergüenzas de arriba del Colegio de Profesores. Y cambiar la figura del Colegio de Profesores, que es una figura que nace en dictadura. Exactamente. Y que además es el único organismo reconocido por el Estado. ¿Por qué? Claro. No tenemos otra voz válida para las negociaciones. O sea, falta que esté un Mussolini adelante que trabaje con corporaciones. Ese es el cuento. Y que nosotros, como Estado corporativo, se manifiesta a través de un gremio que en este caso es el Colegio de Profesores. Una vergüenza. Eso es lo que es. Sí. Bueno, así se manejan, yo creo, la gran mayoría de las áreas productivas de nuestro país. Sí, a través de un vocero, quien se entiende políticamente con el ejecutor, quien es el ejecutor, a la vez el que ostenta el poder. Y lo que creo yo que el señor Gajardo acá no gana el sueldo del profesor. Está claro. ¿Cierto? El jefe y el supervisor de obra, ¿no? Bueno, Richard, ¿qué tenemos para hoy día? Bueno, tenemos varios temas, pero hay uno que está pasando muy silenciosamente, por lo menos aquí en la mesa, que es el tema de los atentados de cierta bomba en Santiago. Y que hay que tener mucho cuidado porque la prensa, ¿cierto? La prensa abierta o quien ostenta la mayor cantidad de prensa, ha hecho de alguna forma, y además la clase política, ha intentado proyectar una imagen del anarquismo, particularmente asociándolo a un sistema de uso de violencia terrorista. Es lo que pasa también, ¿cierto?, con la figura del pueblo mapuche. ¿Ya? Bueno, el trabajo desde la semántica, desde lo imaginario, claro, donde se van confundiendo palabras. Claro, exactamente. Y esta confusión va provocando después la instalación de una idea que viene desde una cúpula de poder, claro, donde se genera una dirección ideológica, que en este caso es la dirección, claro, claramente capitalista, neoliberal. La neolengua, recordemos si alguien leyó, ¿cierto?, obvio, 1984. Y que es reforzada también por los medios masivos de comunicación, porque vemos un movimiento social, claro, cuál es la portada o esta tele, esta imagen que ponen atrás de los del encapuchado, el encapuchado tirando el terrorista. Ay, yo vi un meme espectacular de una periodista de televisión con casco que después salió imágenes, me reí mucho de esa imagen. ¿De qué canal era? Chilevisión. Grupo Turner. Recordemos, bueno, voy a hacer una contraimagen, hay una imagen preciosa del grafitero Vasqui, ¿cierto? De un terrorista tirando un ramo de flores. Bueno, pero para que la gente no se confunda y piense que estamos de acuerdo con los atentados terroristas, que no es el punto, un atentado de cualquier forma, y si hay lesionado es criminal. Ahora, ¿quiénes están realmente detrás de esto? La justicia es quien está viendo, ¿cierto? Ya le pasó al fiscal Peña hace tiempo atrás, donde él decía que las personas que eran estaban siendo juzgadas por el crimen supuesto, ¿cierto? Eran los culpables y no resultó así. Bien, yo les voy a recordar una película que se llama En el nombre del padre, que trata de esto mismo. Y si usted ve En el nombre del padre, se va a encontrar que esto es en Inglaterra e Irlanda, que el montaje que se produce en la película es muy parecido a lo que está ocurriendo aquí. Aquí se está aseverando a través de la prensa que fueron los anarquistas. Recordemos que también hay terrorismo de Estado. ¿Ya hay juicio como para hacer esa juicio? Todavía no. Es el punto. El profesor Sergio Gress hablaba un poco de esto. Mientras no se les pueda culpar y no se encuentren los medios de prueba, que son los reales, no se puede. Incluso podría haber un montaje para culpar a alguien. Busquemos un conejillo de indias para instaurar ciertas problemáticas y dejar de lado, por ejemplo, el caso Penta, el cobre, la salud, la educación, y echémoslo todo al saco. Los gastos reservados. Así que ojo con esto del caso bomba. mucho cuidado, vamos viendo si realmente son culpables los muchachos, si este anarquismo del que hablan, ¿cierto? Históricamente, leía yo aquí, historiográficamente dice que el anarquismo en Chile y en el mundo en realidad no es parte de la violencia ni del terrorismo, sino que se instaura de otras formas. Y son otros grupos los que, por lo general, siguen, son capaces de generar terrorismo de Estado, ¿ya? Bueno, es visible, ¿cierto? Es evidente eso, ¿no? Quién es el terrorista aquí. Es evidente que se sigue con un sistema de dictadura, no ha cambiado desde la Constitución hacia abajo. Hay una dictadura, que ahora la dictadura cívico-militar se transforma en una dictadura cívico-económica. No significa de que el terrorismo y la violencia no existan, al contrario, trabajan de manera más sigilosa y más diligente. Claro. Que exista la DINA antes y ahora exista la ANI, claro, es una consecuencia final de una política de terror que viene de parte de un estamento ideológico, sí, que es el Estado y sus agencias represoras. Así que cuidado, mire, por ejemplo, si hacemos estos últimos meses como una retrospección, vemos que, por lo que recuerdo yo, por lo que leí por ahí, sale un comunicado de que va a haber nuevos fondos para la Agencia Nacional de Investigación. De inteligencia, sí. ¿Cierto? Sí. Perdón, de inteligencia. Luego a los días hay un bombazo. ¿Y qué se hace? Se ratifica esta nueva inversión, etcétera. Bueno, entonces, ahí hay que leer a Chomsky nomás sobre, claro, las 10 estrategias de manipulación mediática. Y uno los ve ahí, me parece que el 3 o el 4, que es provocar un daño, pero que ese daño sea por un bien superior o un bien de seguridad. Entonces, ya está bien. Mi daño es hacia la libertad. Generalmente me quitan libertad, pero no importa, porque es para la seguridad de todos. Y así vamos trabajando a través de lo que son el déficit de libertad. Y el déficit de libertad, lamentablemente, necesita una acumulación de seguridad. Y bajo ese paradigma es que está funcionando ahora la mercadotecnia. Y lamentablemente nosotros estamos metidos como consumidores. Obviamente no como ciudadanos, porque los ciudadanos lo que se permite, su matriz funcional dentro de la sociedad, es precisamente los espacios de expresión y de libertad. Por ende, los consumidores no. Bueno, lamentable. Lamentable también como se hace un show de todo esto, ¿cierto? Y siempre con la excusa de más dinero a las fuerzas militares, más dinero a este poder. Y la lucha global contra el terrorismo, ¿cierto? Bueno, terrorismo, no sé. Pero esa supuesta lucha contra el terrorismo fantasma que nunca... Claro, como lo que hace Estados Unidos, claro, ¿cierto? Por la libertad, vamos a Siria a robar el petróleo. Bueno, claro. Bueno, hablando de terrorismo, y el terrorismo que provoca el Estado chileno, hay una declaración de la comunidad Coyomile Puleo, del Lof Coyinco, sobre a la muerte de otro comunero mapuche que fue obviamente dado esta semana. Lamentablemente, frente al asesinato de José Quintriqueo Huayquimil, se hace la siguiente declaración. Quiñe, 1. Repudiamos tajantemente este nuevo asesinato a un comunero mapuche a manos de inquilinos huincas, apostados en nuestro territorio ancestral. De igual manera, entregamos todo nuestro respaldo a la comunidad y especialmente a su familia. EPU. 2. Consideramos al peñe Mauricio Quintriqueo Huayquimil un nuevo huaychafe asesinado de la nación mapuche, al ser asesinado en pleno proceso de recuperación territorial. Por tanto, hacemos un llamado a todas las comunidades a ejercer justicia mapuche ante este nuevo asesinato en manos, lo voy a leer textual, de perros al servicio de latifundistas usurpadores de nuestro territorio. Kula, en este caso 3, informamos que nuestro Palín Huaychan, programado para este sábado 4 de octubre en el interior del Fondo de Recuperación, será suspendido por la situación de emergencia que se ha suscitado. Meli, 4. Responsabilizamos total y absolutamente al Estado chileno de este nuevo crimen en contra de nuestro pueblo, nación, a sus inútiles políticas para solucionar nuestras demandas de tierras como comunidad Coyomil Epuleo. Anunciamos hoy y nos mantendremos más firmes en la recuperación sin temor. Firma aquí la comunidad Hualmapu, Ercilla, 1 de octubre. Esto fue en función también a los lamentables hechos que siguen ocurriendo en Araucanía, que tiene también que ver mucho lo que con nosotros hablamos, con este montaje, con este espectáculo, y se vincula semánticamente al tema mapuche con el terrorismo. Aquí no se habla de un asesinato, no se habla de una víctima, simplemente se habla de un mapuche muerto, como quien se mueren las personas de manera natural, sobre todo una persona trabajadora que estaba haciendo uso de su convenio 169, que lamentablemente es un derecho internacional que él tiene para recuperar los territorios ancestrales, para llevar a cabo sus bases económicas, sociales y después políticas. Y eso, lamentablemente, el Estado imperial chileno lo desconoce. Richard. Bueno, aquí tengo un texto que fue enviado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas y dice lo siguiente. El Estado debe reformar la ley antiterrorista y adoptar una definición clara y precisa de los delitos de terrorismo. Esta rotunda frase forma parte de las conclusiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según el documento, Chile debe asegurar que las actividades que realizan los agentes del orden en lucha contra el terrorismo no estén dirigidas a personas por su origen étnico o cualquier motivo social o cultural. Bueno, creo que el caso de estos sinvergüenzas del grupo Penta lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Podemos ahí adjuntar el tema de las farmacias que había quedado la semana pasada también? Sí, sí, vamos a adjuntar el tema de las farmacias. Y bueno, vamos a hacer el cierre del programa. Los últimos saludos, los últimos mensajes. Felipe. Bueno, de nuevo mandar un saludo y la fuerza ahí a los trabajadores de acá de Talcahuano, a los profesores que siguen en movilización por las sinvergüenzuras que hace el alcalde. Todo el apoyo para ellos y a seguir luchando. Acuérdense que esto se gana con todos, pero en la calle. Richard. Bueno, reitero mi saludo, bueno, a la gente de Los Cerros con mucho cariño, a los trabajadores, a todos los trabajadores que luchan día a día con sueldos que son muy escasos, con pocos derechos y que lamentablemente se ven vulnerados, ¿cierto?, por una ley laboral que no ayuda en nada. Así es que un abrazo, fuerza, chiquillos de Huachipato o cualquier trabajador que lo esté pasando mal en este momento, ¿cierto? Vamos, que todos juntos podemos hacer algo distinto. Bien, vamos a despedir el Tribuna Libre. Bien, nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo a todos. Peucayal, nos vemos. Chao.